letra y música. Un libro, un escritor, muchos músicos. Jazz y Cortázar. Rock y Saramago, blues y Murakami. Pará para escuchar. Hola, buenas noches. Bueno, ya estamos en el programa número 29, ya en la parte final del año, y siempre encontramos algún motivo para decir que el que estamos haciendo es un programa especial. Y la verdad es que no mentimos, cada uno es especial y en cada ocasión explicamos el por qué ese es especial. Esta vez la razón es que la selección la hizo otra escritora de la comarca, a quien conocimos a través de Facebook. Luego fuimos a la presentación de su primer libro de poesía. Luego nos encontramos en algunas otras presentaciones y bueno, cada vez que nos veíamos hablábamos de que realice su selección y de que venga al programa. Y llegó ese momento y por eso es especial. María Inés Cantera seleccionó los textos de Marosa Di Giorgio que vamos a compartir con ustedes hoy y tenemos la suerte de que está con nosotros, con Marita y conmigo. Así que buenas noches. Hola. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por esta invitación tan bonita. Bueno. Gracias, Marines. Bueno. Sí. Bueno, si les parece. Si nos querés decir un poquito por qué la elección de Marosa. De Marosa. Marosa es una escritora que siempre me atrajo mucho, su palabra tan sensual, ¿no? Ella toma mucho el tema de la naturaleza, pero desde, creo que es eso, con mucha sensualidad, con lo sensorial así, a flor de piel, lo salvaje. El campo, creo que me viene también esa afinidad de esas descripciones casi mágicas de lo que fue el campo en su crianza. Y bueno, no es tal vez una escritora, ahora un poco más, ¿no? Pero no es una escritora tan conocida tampoco. Entonces me parece que está bueno traerla por eso. Este libro, Los Papeles Salvajes, reúne su obra completa y bueno, siempre es lindo traer voces diferentes. Creo que tiene una voz muy original, Marosa. Bueno. Sí, es verdad. Buenísimo. Bueno, largamos con la música. Vamos a escuchar el primer tema, que es Júrame, en versión de Martirio. Es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Te lo juro que yo misma no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cerca de ti estoy contenta. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. A otra persona amada. Hace mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño. Que te di. Bésame, la amargura que estoy sufriendo por ti. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Bueno, vamos con el primer texto de Marosa Di Giorgio, publicado en 1981 en La Liebre de Marzo. Bueno, si me lo permiten, se lo voy a dedicar a mi mamá. ¿Cómo no? Andaba erizada, temblando, me tenían de un ala. Había gran espanto y zozobra. Giré en el aire, pasé de rama en rama. Transcurrió una noche bravía. Un mercado, una luz azul, un hombre cruzó sobre sus zapallos, rosados y dorados como la luna. Con su extraordinaria juventud, salió de entre las naranjas. Había una muchacha acostada, blanca como espuma, y otra mujer, madre de esa muchacha. Para peor, domingo al mediodía, luz radiante, giré mirando, huyendo, ya era tarde. Decían que yo había nacido. Vi cómo me miraban, me llevaban a otra casa y traían leche, yuyos y muñecas. Por donde había errado libre durante siglos, desde siempre, entre las plantas, alelíes, aralias, pusieron otra planta y la llamaban Marosa. Thank you. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Escuchamos Roma, una hermosa canción de y por Vicente Amigo. Estamos en Letra y Música, píldoras de sabiduría, belleza, emoción. Y emoción es lo que más nos mueve. Y estamos repletos de entusiasmo armando el evento que haremos el 22 de noviembre en el Centro Cultural de Viedma. Sí, escuchaste bien, presta atención. El martes 22 de noviembre, Letra y Música, píldoras de sabiduría, belleza y emoción, se hace en teatro y nada menos que en el Centro Cultural. Sí, vamos a estar en el escenario, los que vamos a leer, esta vez frases y textos de varios autores, más el dúo cromático que pondrá la música. El público también va a estar en el escenario, en ese ambiente y clima maravilloso que se forma cuando público y artistas se juntan nada menos que en el escenario. En próximos bloques te vamos a contar más. Bien, vamos con otro texto de Marosa de Giorgio, esta vez de Clavel y Tenebrario. Entonces era el alba de la vida. Habitábamos un pueblo pequeñísimo. Las casas estaban hechas de porcelana y enredaderas. No dormía, nunca. Me acostaba a las 3 de la madrugada, rodeada de estrellas, y despertaba al minuto siguiente, con las voces de mamá y con las rosas. Y comenzaba otra vez a rondar las casas de los vecinos. A lo lejos parpadeaban las calandrias. No puedo decir en qué país nací. No recuerdo ningún dato, no queda ningún documento. Pero sé que el amor brillaba y no se podía morir. Makes me wonder. There's still time to change the road you're on. Seguimos compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Escuchamos una increíble versión de Stairway to Heaven de Led Zeppelin por Simon Koppmeyer. Estamos disfrutando de la obra de Marosa de Giorgio a través de una selección realizada por María Inés Cantera, escritora de nuestra comarca. El siguiente texto es del libro Humo. Deja tu comarca entre las fieras y los lirios y ven a mí esta noche, oh mi amado, monstruo de almíbar, novio de tulipán, asesino de hojas dulces. Así aquella noche lo clamaba yo de portal en portal, junto a la pared pálida como un hueso, toda llena de un miedo irisado y de un oscuro amor. Ya era la edad en que las abuelas habían retrocedido a moradas de subtierra, y solo sus almas perduraban encadenadas a las lámparas, estremeciendo mariposas verdes y amarillas a la hora de los fuegos y los rezos. Oh, mi amor, lo clamaba yo, de puerta en puerta, de muro en muro, perdí mis trenzas, estoy desnuda, se cayó el sándalo de los medallones, la luna paró sobre las chimeneas, su trineo de coral, y no vienes, hombre, rosa, crimen, corazón, voy a quebrar las almendras, a comer alabastro amargo, voy a matar los panales. Me has hecho imaginar inútilmente tus médulas de sándalo, tu corazón de fuego. Ahora reirán de mí las muertas que se acuerdan de tu amor. Así mentía yo, abrazada a su melena de oro, a su terrible miel. Él hablaba una lengua casi inteligible, pero un rocío voraz, una lepra de flores, le terminaba el rostro. Y dentro estaban el azúcar y las cruces y los espejos con olor a jacintos. Nos acercamos a la mesa. Las abuelas renacieron en las lámparas. Le dije que iba a guardarlo, que iba a besarlo, que iba a guardar su corazón entre las piñas y los licores y las medallas. Otra vez jardín y sombras y columnas rotas y los cisnes serios como hombres. Empecé a matarlo, porque no digas mi amor a nadie, a entreabrirle los pétalos del pecho, a sacarle el corazón. Él se apoyó en mi brazo, le latía con locura el almíbar de los dedos. Empezó a morir. Cerca del bosque, empezó a morir. Rompí a llorar. Voy a matar los panales, voy a quebrar las almendras, a comer alabastro amargo. Su muerte siguió a lo largo del bosque. Quise recogerla en mi saya, reunirla en mis brazos, abrazarla. Voy a tener hijos de almíbar y de pétalos, y no podrán besarte, oh mi novio de miel, mi tulipán. Lloraba desesperadamente. Quería juntar los pétalos, reconstruir la miel, sacarlo de la muerte, ganarlo para siempre. Que no tuviera fin este poema. Estamos Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Escuchamos a Esperanza Spalding en I Know You Know. Seguimos con Marosa Di Giorgio. Cuando llovía mucho, a cántaros, y se formaba aquel río debajo de aquel puente, y pasaba a lo lejos el carro de las cartas, y la abuela nos hacía venir junto al hogar, al leño ardiendo, allí las tres de pie o sentadas, con los delantales a rayas, las tibias zapatillas, y ella nos servía dulce, miel, y nos hablaba jovialmente, como si nosotras también fuésemos viejecitas, o más pequeñas de lo que en verdad éramos, y los gatos como lechuzones, haciendo menudísima, y de las claras nubes caía agua, agua, y alguna vecina, de las que moran en el pastizal, en la arboleda, empezaba a escurrirse hacia la casa, bajo las aceitunas, las locas magnolias, hasta llegar a nosotras, con el canastillo a cuestas, de huevos, de hongos, de papas recién hervidas. Entonces nos reíamos todas juntas, y de las blancas nubes seguía cayendo agua. Here's the point that I have made. cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you a fever. When we kiss you, fever if you live in the room. Fever! Till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Fue Fever en una versión de Elvis Presley y Michael Bublé. Bueno, estamos en FM Atlántica en el 98.5. También podés escucharnos en el celular bajando la aplicación de FM Atlántica 98.5 MHz. Lo buscás en la tienda Android o iTunes y ahí vas a ver el logo del pescadito. Y también podés escucharnos en el Facebook de la radio, que es FM Atlántica 98.5 Viedma. En el Facebook de nuestro programa, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, podés dejar tus comentarios, sugerencias, ideas y escuchar programas anteriores. Bueno, te contamos un poco más del espectáculo, del programa que vamos a hacer el 22 de noviembre, donde compartiremos escenario los que leeremos, esta vez a varios autores, los que tocarán música, el dúo cromático, y vos, el público. ¿Qué escenario compartiremos? El del Centro Cultural. La entrada vale solo 100 pesos y la podés adquirir en Verde Tuna, en Bainon 390 de Patagones o en la Confitería Comahue, en Colón 385 de Viedma, o también podés gestionarla por mail a letraymusicaviedma@gmail.com o por mensaje en el Facebook del programa. Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción. Bueno, con los músicos del dúo cromático, que son realmente muy, muy buenos, ya tenemos definido el repertorio, pero no lo vamos a decir. Saca tu entrada, son muy pocas, y convertí el martes 22 de noviembre, el Día de la Música, en un martes diferente. De 20 a 21:30 aproximadamente estaremos juntos en el Centro Cultural. Bueno, seguimos compartiendo textos de Marosa Di Giorgio y la selección que hizo María Inés Cantera, que ahora nos cuenta. De súbito estalló la guerra, como una bomba de azúcar arriba de las calas. Primero creíamos que era juego. Después vimos que la cosa era siniestra. El aire quedó ligeramente envenenado. Descendieron los murciélagos desde sus escondites, sus cuevas ocultas. Caían a los platos como rosas, como ratones que volvieran del infinito, todavía con las alas. Por protegerlos de algún modo, enumerábamos los seres y las cosas, las lechugas, los reptiles comestibles, las tacitas. Pero ya los arados se habían vuelto aviones, cada uno tenía calavera y tenía alas, y ronroneaba cerca de las nubes, al alcance de la mano pasaron los batallones, al galope, al paso. Prosiguió la aurora, quieta, y al mediodía el sol se partió, uno fue hacia el este, el otro hacia el oeste. Como si el abuelo y la abuela se divorciaran. De esto ya hace mucho, aquella vez cuando estalló la guerra, arriba de las calas. Sí. feel sad, you'll miss the dearest pal you've ever had. There'll come a time, now don't forget it. There'll come a time when you'll regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, and you'll want me only after you've gone, after you've gone. Oh, de-de-de-de-de-de, don't be on. Where you started, after you've gone, after you've gone away, compartiendo en FM Atlántica letra y música hasta las 22, como todos los viernes. Fue Sara Gazarek haciendo After You Gone. Te recordamos que a través de la página, vía mensajes o por mail a letraymusicaviedma@gmail.com, puedes gestionar tu entrada para el evento especial que haremos en teatro el 22 de noviembre en el Centro Cultural. Vamos a leer textos, esta vez de varios autores, esta vez con varios lectores, y estará el dúo cromático tocando y cantando la selección de temas que estamos preparando con ellos especialmente para la ocasión. Y vos vas a estar ahí, muy cerquita nuestro, compartiendo la emoción en las tablas, los buenos textos y la exquisita música. No te olvides, vía Facebook o por mail a letraymusicaviedma@gmail.com. También podés sacar tus entradas en Verde Tuna, en Bainon 390 de Patagones, de 17:30 a 20:30, o en la confitería Comahue, Colón 385 de Viedma. Mira que hay pocos lugares. Vamos con otro texto de Marosa Di Giorgio. Oh, los zorros, qué hermosos. Ruego por ellos. Nadie les toque el corazón con una bala, ni les queme o corte la dulce piel. Que florezcan en la noche sus palabras un poco macabras, sus ladridos que nos helaban tanto el corazón cuando las dos éramos niñas, mi hermana y yo, allá en la casa de los eucaliptos. Que prosigan sus burlas, sus vericuetos, sus hazañas nocheras. A veces, en la sombra, dejo una cosa para que ellos la roben, como si yo ya no habitara otro planeta. la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en diseño mágico, sus ojos embotados de cemento. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Escuchamos a Cecilia Echenique en una muy linda versión del tema de Chico Buarque, Construcción. Seguimos con Marosa de Giorgio. Tenía la falda cargada de rosas. En las faldas le nacían rosas. Quería disimular, se empolvaba el rostro, tejía sus trenzas, comía a la luz del sol para parecer como las otras. Mas de su falda brotaban rosas. Fue a consultar al cura y al juez, que nada pudieron. Acudió a los animales, liras, hurones, lobizones. Miraron un poco y se fueron. Una vaca intentó comer las flores y desistió. Volvió a la casa. La madre cocía hongos en varias sartenes y les echaba fresias y alguna hierba levemente maligna para que quedara más enigmático el manjar. Ella entró con su falda cargada de rosas, florida de rosas. La madre cerró la puerta con fuerza para que no llegaran también picaflores y mariposas. Ella se sentó quedamente y comía su pan. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Escuchamos a Rubén Rada haciendo de otro uruguayo, Jaime Ross, Amándote. Y bueno, este tema se lo dedicamos a nuestros amigos Eduardo y Patricia de Buenos Aires. Esta versión no será como la que Eduardo le cantó a Patricia en uno de sus cumples, pero se le acerca. Bueno, vamos con el último poema en prosa de nuestro programa, extraído del libro Clavel y Tenebrario, seleccionado por María Inés Cantera, que nos la lee. Luna, estás brillando otra vez. Tu hermosura es tal que se te cae como un río. No hay adjetivo que te quede bien. Soy tu adoradora, tu sonámbula. La noche del día de mi nacimiento debiste brillar, insigne, como una reina en todo el cielo. Y me elegiste, me embrujaste. No puedo dejar estos ropajes, esta sábana, estos tules no tienen salida. Eres la única ciudad que quisiera visitar, la única ciudad en la que podría vivir. Foco fijo sobre la infancia. Manejaste los durazneros que en la noche se colmaban de pequeños sexos rojos y su lúbrico cuchicheo no nos dejaba dormir. Promovías la marea de las liebres. Eres el cine. Tus siniestras fotografías, tu blanco y negro, podrían quitar la vida. Haces nacer mariposas altas y de cabello largo como yo, y mariposas velludas y vacunas, y mariposas en los puentes. Deja de poner huevos, siempre estás allí con tus diamelas. No se puede caminar con tanto lirio, murciélago, campanario. Aprendí todo lo que haces, a volar sin alas, a usar antifaces, a pasar siempre el mismo camino. No quisiera morir solo por no dejar de verte, aunque sé que has de subir más tremenda y sola de detrás de los muros de la muerte. Get your coat and take your hat. Leave your worries on the doorstep. And just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat? You know that happy tune is your step. Life could be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade, but now I'm not afraid for this rover crossed over. And if I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet. If I never Escuchamos como despedida musical del día de hoy a Diana Krall en On the Sunny Side of the Street. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Adrián Hernández estuvo en los controles, María Inés Cantera seleccionó los textos leídos. Marita Lacio y María Inés Cantera te leyeron los textos que seleccionó María Inés, a quien le agradecemos enormemente la selección y la presencia. Y bueno, ya hablamos de que en el Centro Cultural también estará con nosotros. En serio, muchas gracias, María Inés. Sí, fue muy muchísimas lindo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer haber estado. Muchas gracias. Luis Uniken seleccionó la música. La sabiduría, la belleza y la emoción la aseguraron Marosa Di Giorgio y los autores e intérpretes de los temas musicales que fuimos pasando y anunciando. Como siempre, mañana, cerca del mediodía, estará el programa en Facebook, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, por si no lo escuchaste completo o querés escucharlo otra vez. Y no te olvides, Letra y Música estará en el teatro el 22 de noviembre y la música será tocada en vivo por el dúo Cromático. Adquirí tu entrada a solo 100 pesos en Verde Tuna, Bainon 390 de Patagones o Confitería Comahue de Viedma. También podés gestionarla a través del Facebook del programa o por mail a letraymusicaviedma@gmail.com. Bueno, chao. Chao. Adiós.